Entonces, ¿cómo nos va llevando por esta sensación? A mí me parece clave en sus proyectos personales, ya va a llegar el momento en donde uno tiene tantos estímulos, está tan metido en el proyecto y pueden ser tantas cosas las correctas que no sabes qué hacerlo. Y yo considero ahí clave regresar a qué nos motivó a hacer el proyecto. Es decir, en un momento en el proyecto ya está bien avanzado, parar y decir, ya, tengo esto, tengo lo otro. ¿Qué hago? No sé qué hacer. ¿Grabo esto? ¿Grabo? ¿Sigo grabando? ¿Cuándo dejo de grabar? En un proyecto documental, ¿cuándo uno deja de grabar? Depende del proyecto también, ¿no? Pero en un momento taxi, ¿puedo estar grabando taxis? ¿Cuánto tiempo? Por siempre, ¿no? ¿Cuándo dejo de grabar? ¿Qué es lo correcto? ¿A dónde iba? Ya me olvidé a dónde iba mi proyecto. Entonces ahí es clave regresar a lo germinal, como dice un compañero, ¿no? Es decir, ¿qué fue lo que te motivó a ti, en verdad, a comenzar este proyecto? A mí me parece clave ahí. Y yo creo que es un elemento bien egoísta. Es decir, tiene que ser algo que en verdad nos haya motivado, nos haya dicho, ya, tengo que hacer este documento, tengo que hacer esta película. Algo personal, ¿cómo te ha afectado eso a ti? Que está generando en ti esta locura de comprar cámaras, conseguir amigos para esto, viajar a tal sitio, ir a tal lado. Un año, dos años grabando, metido en eso y ya no sabes por dónde va el documental. Entonces es un poco hacer un trabajo más introspectivo, personal, como realizadores, y tratar de escarbar en ustedes mismos y ver cuál es lo germinal, cuál es el detonante que ha hecho que todo este proyecto comience. Y si ustedes tienen eso claro, van a saber si eso lo graban o no lo graban. Si a ese personaje hay que volverlo a entrevistar o no. Si eso, sigo grabando o ya comienzo a editar. Porque ustedes van a encontrar de qué estoy hablando, en verdad. ¿Qué es lo que me motivó a hacer esto y qué quiero decir con esto? Si ustedes encuentran eso, ya saben si tal personaje funciona o no. Porque va de acuerdo a lo que yo quiero. ¿Ok? Yo, cuando asesoro proyectos, generalmente le doy mucha importancia a la motivación personal, autobiográfica, qué es lo que a ti te ha vinculado, y que muchas veces es bien egoísta y bien primaria, ¿no? Es similar al tema, pero el tema, digamos, es más universal, ¿no? Yo me refiero a algo más personal. ¿Ustedes cómo se han conectado con esa historia? Porque eso es lo que va a diferenciar su documental de cualquier otro. Eso es lo que lo va a diferenciar, el punto de partida. ¿Sí? Otra cosa yo creo que es clave es, muchas veces estamos yendo por un lado por el documental y nos cerramos y solamente queremos ir en línea recta, decimos, ya, esto es lo que quiero hacer. Y muchas veces es importante escuchar al documental. Es decir, el documental muchas veces le dice, esto es más bacán, anda por aquí, haz esto, aparece otro personaje, y a veces es mejor quizás dejar al personaje inicial, ¿no? Y cambiar de personaje. Esas cosas pasan naturalmente en el documental. Entonces uno tiene que estar sensitivo para darse cuenta de eso, ¿no? Para entender que el panorama está cambiando, que ya no se trata sobre lo que yo creía que se trataba, sino está yendo por otro lado. Y quizás al ir por otro lado se está acercando en verdad más a lo que yo quiero. Entonces siempre es bueno no cerrarse y querer forzar las cosas. Si ese personaje no quiere, mira, quizás otro será el adecuado. Posiblemente. Entonces, no llegar a forzar las cosas. Eso yo también es importante lo que tomen en cuenta. La ética. La ética es algo personal. Cada uno lo vive a su manera. Y que yo creo que es importantísimo en el documental y en donde temas como poner a una actriz o no ponerla pasa por algo personal. Cada uno cómo lo vive. Si ustedes no se lo cuestionan, pues no hay problema. Pero siempre siendo honesto, creo que con el espectador y con la intencionalidad de ustedes, ¿no? Si ustedes agarran y dicen al personaje, no, oye, dame tu testimonio, que después esto lo va a ver, no lo va a ver nadie, y después ustedes quieren vender el proyecto, lo venden a otro lado, no sé qué, y no han, y ese vínculo que habían quedado con el personaje lo traicionan, claro, éticamente es muy cuestionable, ¿no? Pero si ustedes le dejan claras las cosas al personaje, para adelante, ¿no? Ahora podríamos ver, tengo un fragmento de una entrevista, vinculando nuevamente con la Segunda Guerra Mundial, a un peluquero, ¿no? A un peluquero que fue seleccionado por los nazis para cortarle el pelo a las mujeres en los campos de concentración. Y en un momento el peluquero ya no quiere que lo entrevisten. Dice, ya, tío, ya, corta, no aguanto. Y el tío, dale que te pego. Sí, sí, tienes que hacerlo. Entonces, si tu personaje te dice no, ¿qué haces? ¿Sigues o no sigues? ¿De qué dependes? Al final es algo muy personal. En este caso, él sigue. ¿Cómo lo convences para que siga? Ahora lo chequeamos. Vamos a chequearlo. Sino, pero lo que pasa es que no sé si nos queda mucho tiempo, porque como no hemos hecho pausa mucho, lo sabemos antes. ¿Cuánto queda? Una hora. ¿Si queda una hora? Si quieres, tomamos una pequeña pausa de 10 minutos. Sí. Vamos a ver a quién lo pierdo ya para que vean. Es importante. Van a entrevistar a un personaje, una vez más. ¿A dónde lo van a entrevistar? ¿A dónde lo van a llevar? ¿No? ¿Se van a quedar? ¿Al peluquero lo van a llevar a su casa para entrevistarlo? ¿O lo entrevistan cortando el pelo? Si lo entrevistan cortando el pelo, ¿por qué lo entrevistan cortando el pelo? ¿Qué está buscando el director con esto? Vamos a ver el fragmento. Dura más o menos 15 minutos, ¿no? O un poquito más. Para que vean cómo trabaja la entrevista a este director. Esta es parte de un documental que se llama Shoah, que es sobre el holocausto. Shoah. Job. What kind of job they needed for it, we didn't know at that time. But we gathered together as many barbers as we could. How long did it happen after you arrived in Treblinka? No, that, I would say that would take me about 4 weeks after I was in Treblinka. When was it? It was in the morning? That was in the morning. It was around 10 o'clock when a transport came to Treblinka and the woman went into the gas chambers. And they chose some people from the working people over there and they asked questions who was a barber, who was not a barber. I was a barber for quite a number of years. And some of them, they knew me, like from people from Czechoslovakia and from other places. So naturally, they chose me, and I selected some more barbers, which I know of them. And we got it together. Professional barber. Professionals. We got it together. We're waiting for the order. And the order came to go with them, with the Germans. They took us in to the gas chamber, to the second part of the camp in Treblinka. It was far from the first part? It was not too far, but it was all covered with gates, barbed wires, and trees covering the gate. That nobody should see there is a gate or there is a place going in to the gas chamber. Is it what the Germans call the Schlauch? No, the Germans, what they call like going to road to the heaven. Himmelweg. Himmelweg, yeah. The road to the heaven. And we know about it because we worked for quite a time before we went in to work in the gas chamber. Going in over there, they put in some benches where the women could sit and not to have the idea that this is the last way or that is the last time they're going to live or they're going to breathe or they're going to know what is going on. How long did it last that the barbers cut the hair inside the gas chamber? Because it was not always the case. We worked inside the gas chamber for about a week or 10 days. After that, they decided that we will cut the hair in the undressing barrack. How did it look, the gas chamber? It was a room, not a big room. The room was, I would say, the size by 3 feet, around 12 by 12. But in that room, they pushed in a lot of women, almost one on top of the other one. But like I mentioned before, when we came in, we didn't know that what we're gonna do. And then one of the couples that came in, he said, "Barbers, you have to do a job to make to believe all those women that came in that they just taking a haircut and going in to take a shower, and from there they go out from this place. But we know already that there is no way going out from this room, because this room is the last place where they went in alive and they will never go out alive again." Can you describe precisely? Precisely to describe is when the transport came in. Waiting there until the transport came in. The transport came in, women with children, and pushing in to that place. We, the barbers, started to cut the hair, and some of them, I would say all of them, some of them, they knew already what's going to happen to them. We tried to do the best what we could. No. The most human being what we could. Excuse me, how did it happen when the woman came into the gas chamber? Were you yourself already in the gas chamber? Or in the gas chamber, I said, we were already in the gas chamber. Because we were waiting over there for the transport to come in. You were inside? Inside, yes. Inside the gas chamber, we were already in. And suddenly you saw the women coming? Yes, they came in. How were they? They were undressed, all naked, without clothes, without anything else. All of them completely naked? Completely naked. All the women and all the children. And the children too? The children too. Because they came from the undressing barracks. There was barracks before going into the gas chamber where they had undressed themselves. What did you feel the first time that it happened, that you saw all these naked women coming? Well, I felt that accordingly, I got to do what they told me, to cut the hair in a way that it should look like a barber is doing this job. Like he's doing a job for a woman, and I said, cut to give them both to take off as much hair as we could, because they needed the woman's hair to be transported to Germany. This means that you didn't shave them? No, we did not shave. We just cut the hair, make them believe that they're getting a nice haircut. But you cut with what? With scissors? With scissors, yes. With scissors and with comb, without any clippers. Just like a men's haircut, I would say. Not a body one to take off all the hair, but just to have the imagination that they're getting a nice haircut. There were no mirrors, no? No, there were no mirrors, there were just benches, not chairs, but just benches, where we worked about 16, 17 barbers, and we had a lot of women in. Every haircut, it took about 2 minutes, no more than that, because there was a lot of women to come in and to get rid of the hair. Can you imitate now? How did you do? Well, how we did? We did as fast as we could, because we were quite a number of professional barbers. And the way we did, we just stopped this and this, and we cut, and we just cut this like this, here and there, and this side, and the hair was all finished. With big movements? With big, naturally, with big movements, because we could not waste any time. The other party was waiting already outside, coming in to do the same thing, the same job, the same procedure. You said that you were 16 barbers. Yes. About. This means you cut the hair of how many women in one batch? In one batch, there was about, I would say, going into that place, between 60 and 70 women in the same room at one time. And afterwards, the doors of the guest chamber. After that, we were finished with this party. Another party came in, and it was around about 140, 150 women. They all were already taken care of. They told us to leave the guest chamber for a few minutes, about 5 minutes, where they put in the gas and they chucked into that. Where did you wait? Outside the guest chamber. And on the other side, where on this side the woman went in, and the other side was a group working people, which they took out already the dead bodies. Some of them, they were not exactly dead. They took him out, and in one minute, everything was clear. And it was clean to take in the other party of the other woman, to go through the same thing what the first one they went through. Any of these women, they had long hair? And most of them, they had long hair, they had short hair, but we had to do the job to get rid of the hair. Like I mentioned that, the Germans, they needed the hair for their purposes. But I have asked you and did answer, what was your impression the first time you saw arriving this naked woman with children? What did you feel? I tell you something, to have a feeling over there, it was very hard to feel anything or to have a feeling. Because working there day and night between their people, between their bodies, men and women, your feeling disappeared. You were dead with your feeling. You had no feeling at all. And matter of fact, I want to tell you something what happened at the guest chamber. When I was chosen in over there to work as a barber, some of women that came in from a transport from my town, from Częstochowa. And from the women, from the number of women, I know a lot of people. You knew them? I know them. I live with them in my town. I live with them in my street. And some of them, they were my close friends. And when they saw me, all of them started hugging me. Hey, this and that, what are you doing here? What's going to happen with us? What could you tell them? What could you tell a friend of mine? He worked as a barber. He was also a good barber in my hometown. When his wife and his sister came into the guest chamber. to her. Please. We have to do it. No. I won't be able to do it. You have to do it. I know it's very hard. I know and I apologize. Don't keep me long, please. Please, let's go. I told you today it's going to be very hard. Taking it with bags that was transported to her. Azami works in such a zone. That is a mizah of the Lewis, of the sun in Deutschland. Okay, go ahead. That's what the answer. When his wife and the sister came. They tried to talk to him and the husband. Also from his sister. They could not tell them that is the last time they stay alive. Because behind them was the German Nazis, the SS men. And they knew the minute they will say a word, not only the wife and the woman, which they are dead already, but also they will share the same part with them. But in a way, they tried to do the best for them. To stay with them a second longer, a minute longer, just to hug them and just to kiss them, because they know they will never see them again. Estás mucho más relajado que si estás cortando el pelo y estás recordando cómo le cortabas el pelo a la gente antes de que muriera, ¿no? Es decir, se está llevando a un extremo para generar esto, lo que hemos visto, que se quiebre. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este momento y un reportero que se mete a la casa de alguien para decirle, oye, está sufriendo, oye, tu hijo se está muriendo, porque llora, a ver? ¿Qué diferencia hay éticamente? ¿Los dos están mal? ¿Acá estaría bien y el otro mal? ¿Cuándo está mal, cuándo está bien? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué está buscando el realizador? ¿Por qué en un caso estaría bien y en otro caso estaría mal, pero en los dos casos está mal? Podría ser este cuestionable también, ¿eh? Pero buscas descartar una verdad. ¿Cuál es el objetivo, no? Es decir, el reportero lo que está buscando, la verdad, es prensa, la noticia del momento, ¿no? Que en ese momento te cubre y mañana ya no me importa quién eres. El reportero lo que está haciendo es una competencia para poder aguantar su trabajo un tiempo más, porque eso es lo que le pide el jefe de información. En este caso es una investigación tanto más política, se está abordando un poco más. Que de repente las formas sean parecidas, pero el fondo yo creo que es distinto, ¿no? Además, el momento, yo creo que en el que no pasa nada, es donde pasa más. Este momento de silencio, porque en verdad, ¿qué es lo que dice? No dice nada morboso, ¿no? No dice nada, pero en ese no decir, lo está diciendo todo. Y claro, es el proceso previo, es súper clave en el documental, el proceso que tenemos nosotros como realizadores. ¿Cómo nos vinculamos con nuestros personajes? No llego un día, te hago dos preguntas y me voy al día siguiente, nunca más te veo, ¿no? Sino es un proceso más largo. Algo que decía un compañero es, ¿cuál es la diferencia entre un reportaje y un documental, ¿no? Hay un... erupciona un volcán en Hawái, por decirlo. Ah, ya, hay que cubrir la noticia, pum. El reportero se ve en ese momento, pum, pum, entrevista. El mismo día, si puede, regresa, lo edita y ya está en la prensa, en la noticia, donde sea. ¿Qué hace el documentalista? No, el mismo día. Espera que pase una semana y va recién. Y se queda un año. Y es un documental. Además de otras cosas, ¿no? El espacio de uno, las características, podemos hablar más, pero para llevarlo al extremo, ¿no? El momento, la importancia del momento para el reportaje, ¿no? Y el vínculo que no hay con el personaje, no hay un respeto con el personaje. Acá, obviamente, lo está forzando a hacer ciertas cosas, pero hay un código en donde después, si al final el realizador, estoy seguro que si el personaje le decía, ¿sabes qué? Prefiero que no lo pongas. No lo van a poner. Algo que creo que también les recomendaría, si el personaje en un momento cambia de parecer, también le pueden decir, mira, vamos a grabarlo, y si después, yo te muestro después la película, y tú crees que no va, no va. Ese es un respeto por el personaje, ¿no? Y es tratarlo de otra manera, porque en el documental la relación, a diferencia, yo creo que por lo que al final me decanté por el documental, que es la principal diferencia con la ficción, es la verticalidad que hay en todo momento, ¿no? No hay el director y el equipo tal y los actores y el último de la rueda, ¿no? Es el cargacables, ¿no? No importa, ¿no? Donde el que carga cables y no sé qué comen por un lado, los otros comen por el otro y el director come con los actores, pues, en el restaurante, ¿no? En el documental todos estamos al mismo nivel, por eso también me he sentado acá y no me he puesto arriba, ¿no? Porque también estamos acostumbrados de yo sé que sea, no es que yo sepa más, quizás sepa un poquito más de documental que ustedes, pero ustedes saben bastantes cosas más que yo no sé de otras áreas. Y es un compartir, es una relación completamente diferente. No es venir de prepotente y decir, por si acaso las cosas son así. No, las cosas no son de ninguna manera. Cada uno las vive a su manera y las transmite o las comparte de la manera que puede. Pero el show es un documental de 9 horas. Sí, claro. Entonces hemos visto un fragmentito. Creo que no entendemos nada de lo que hablamos en Shoah, si no hemos visto 9 horas. Creo que lo que tú estás diciendo no se ajusta, digamos, al documental de 9 horas, lo que trata de hacer Claudia Bastan. Claro, estoy usando este fragmento para hablar en general sobre la ética. Estoy usando, haciendo trampas, pero claro, es un documental de 9 horas que es mucho más grande de lo que estamos conversando. Pero Claudia Bastan quiere que sintamos lo que pasó ahí, que no se puede simplemente referir. Entonces, lo que él quiere quebrarlo es quebrarnos a nosotros. ¿Cierto? No solo contábamos qué pasó en el genocidio nazi, sino que tratamos algo de esa inconmensurable situación. Hay que pensar que ahora se habla bastante más de lo que se hablaba posteriormente a la guerra, sobre la Segunda Guerra Mundial y lo que fueron los campos de concentración. Hay que saber que el primer documental que se hizo, donde se vieron algunas imágenes, fue Noche y Niebla de Redney en el año 55. Después van a comenzar a aparecer algunos registros de lo que fueron los campos de concentración. Pero esa mayor difusión que hay actualmente sobre esas imágenes y sobre esos testimonios no se daba. Entonces, como dice el compañero, fue súper importante para LASMA la necesidad de hacer un documental testimonial de todos estos personajes que estuvieron en esos espacios, que vivieron en carne propia, porque, como les decía a ellos, si, cuando tú mueras, ¿qué va a pasar? ¿Qué constancia va a haber? Porque por otro lado, teníamos... en ese contexto, a un montón de gobernantes, gente de los nazis, diciendo que nunca había habido campo de concentración, que no había habido muertes. Entonces era, el gobierno alemán, que es un poco lo que vemos, le estábamos diciendo al comienzo, ¿no? Sobre quiénes hacían al comienzo, quiénes decían la verdad. Los gobiernos eran los que decían la verdad. Entonces ellos podían decir, no hubo campos de concentración, ¿no? A ver, demuéstrame una imagen. Entonces las imágenes fueron apareciendo poco a poco. Y no se le daba, y hay que pensar que hasta los años 60, 70, no había micrófonos, no había una tecnología para darle la voz a las personas. Antes, los documentales tenían una voz en off del director, que implica al gobierno o al interesado en decirnos eso, y que nos decían, esta es la verdad. Una vez que le comenzamos a dar la voz a las personas, comienza a aparecer un cine más testimonial, en donde le damos importancia al testimonio de cada uno de nosotros, ¿no? Y donde esto es claro, ¿no? Como dice el compañero, es un documental de 9 horas, muy largo, muy extenso, y muy pormenorizado de lo que significó el holocausto, ¿no? Es un tema muy delicado. Pero que yo lo utilizo. ¿Qué año es? Este es del año 80, ¿es del año 81, 80? ¿Te acuerdas del año? Es de los comienzos de los 80. Pero a mí me gusta pararlo a colación por el tema ético, ¿no? Porque usualmente decimos, ¿hasta dónde lleva, hasta dónde puedo yo entrevistar a mi personaje? Y acá está completamente valedero, ¿no? Porque sí. Igual en cualquier momento te vas a quebrar. La intención, ¿no? Es la intención. Este que sacó la República acerca de la cartuta justo antes de... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Nunca más? ¿La boca no? Sí, sí, hay uno que es sobre la cartuta, que es la boca del diablo. La boca del diablo, que la manda González, sí. En este caso la manipulación era, bueno, política, pero política de masa, ¿no? Ahí yo creo que fue importante, no sé si lo vieron con Pablo en distribución o con Diana, fue cómo se movió ese documental, ¿no? No sé si lo vieron, ¿la? ¿Qué? El de Amanda, el de la boca del diablo, el de la cantuta. Porque además de la República, la gente, me contaba la directora, que estaba pasando por la Panamericana y vio que había gente que había pirateado el documental y lo estaba regalando. Porque era importante la denuncia, el decir, ahora, el testimonio, en este, ¿no? Caso, que se sepa. ¿Cómo queda uno como director? O sea, ella estaba feliz, ¿eh? Pero... ella estaba feliz de que la gente vea su documental, porque claro, pero... algo que nos pasa es que hacemos una película y no la ven. Pero en el tema de la independencia de política, creo que había una línea bien marcada, claro. Por ahí se decía que había dinero, o sea, ¿cómo, cuál es la, hablando de ética? ¿En qué sentido? No, me he perdido. No, una estrategia para las elecciones. Ah, claro. ¿Aguantaron el documental o lo lanzaron para...? Yo te tengo un dato ahí. Sí, sí, tío, dale. Por ejemplo, los divisas agotaron. Porque el partido de Kevin fue la que compró para que la gente no lo viera. O sea, se agotó el primer día, fue una cosa así, Digamos que obviamente la realizadora como estrategia de difusión y de ventas fue buena, ¿no? Pero... bueno, fue toda una campaña, ¿no? Era parte de toda una campaña para evitar que salga Pesco. Eso de todas maneras, ¿no? Era una estrategia política, porque por ejemplo con Amanda ya tenía el documental grabado, ya había hecho, pero no lo quería mostrar porque estábamos previo a las elecciones y era una estrategia que sale en época electoral, claro. En contraposición de denuncia al morismo. Estaba estratégicamente planeado. Y quizás, como dice acá el compañero, si es que los compró todos, pues era piratear de nuevo y comenzar a regalar para que se vea. Y lo subieron a internet además, ¿no? Entonces también es cuál es el interés del realizador, ¿no? Porque a veces pensamos, ya, he hecho mi película, me he gastado un montón, quiero recuperar el dinero. En este caso no era así, ¿no? Era el interés de que la gente lo vea y que se conozca esta realidad. ¿Quién financió eso? ¿Ganó un premio del Estado de Conacyt? Sí, ganó un premio del Estado, es verdad, y sí me ganó. Sí, yo mandé a España, como 50. Ya, mira. Sí. Como vemos, cada documental tiene una vida propia, tiene un punto de vista, tiene un contexto, tiene un vínculo con la tecnología también que hace que sea de una manera u otra. Te lo comento porque se mencionaba hace un momento el tema de la ética, ¿no? Sí. O sea, y si lo analizas desde el lado de izquierda, bacán, aplaudes, pero si estás desde el lado de la derecha, o sea, viene una crítica fuertísima, ¿no? Por supuesto, pero es personal, por eso estamos diciendo claro. La ética, ¿no? Claro. Como campaña. Claro, si hubiera sido desde el otro lado y hubieran hecho algo parecido, claro. Nos quedan diciendo, ¿cómo hacen eso, no? Claro. Y seis marchas. Por supuesto. Eso sí. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Un poco retomando, ¿no? Esto que ya lo venimos diciendo. Ser conscientes que estamos haciendo una película y que utilizamos un lenguaje cinematográfico para contarla. No es desmitificar esta idea de que enciendo la cámara y ya está, y que grabo sonido directo y ya está la película, sino tiene que haber una propuesta nuestra, siempre, ¿no? Un tratamiento, ¿no? Siempre es nuestro punto de vista. Y otro elemento clave es que todo se construye en la mesa de edición, ¿no? Ahí es cuando termina de tener forma el documental, ¿no? Me gustaría terminar contándoles, mostrándoles un trabajo mío, contarles un poco mi proceso, ¿no? Claro, yo en el año 2009 hice un cortometraje con la gente de Ocuperú en Saña. Fue esta casa, un poco esto de que les decía de observar, ¿no? En ese contexto, nosotros cuando Ocuperú hacemos estos talleres itinerantes, ¿no? Por todo el Perú, y formamos grupos de 5 y a través de un taller intensivo de 5 días se generan documentales, ¿no? En ese caso hubo un problema de producción y un grupo falló. Y esta casa fue, desde que llegué a Saña, esta casa me llamó mucho la atención, ¿no? Sí, no sé si se queda claro, pero acá es como que acá hay una calle y está la otra calle, ¿no? Es como un cruce de calles. Y nosotros comíamos al lado derecho de acá, ¿no? Entonces, desayuno, almuerzo y comida pasábamos por esta casa y me gustaba mucho la casa, ¿no? Entonces comencé a observarla y vi que había una simetría en el espacio, en donde dialogaban las cosas, ¿no? Y dije yo, esto podría ser un documento. Observando este espacio solamente, ¿no? Entonces fue esto, ¿no? Del observar esto, y otro elemento que a mí me parece clave es tener referentes, ¿no? A veces un poco no tenemos de qué agarrarnos cuando dudamos de cómo aproximarnos a un tema. Entonces a mí me gusta. En ese momento estaba viendo la obra de un director bien radical, se llama James Benning, que le gusta trabajar un cine que se llama cine contemplativo, donde son planos fijos como estampas, en donde suceden cosas, ¿no? Entonces les voy a mostrar una partecita nomás de lo que yo vi. Yo vi, es un largometraje que dura 70-80 minutos, que es un registro de una ciudad de Minnesota en Estados Unidos, ¿no? Y a partir de... vamos a ver 3-4 estampas. Thank you. una formación un poco más de usar cámara en mano, ¿no? En donde me alejaba mucho del trípode y sentía que con la cámara en mano podía captar todo, ¿no? Y, claro. Entonces fue ver una propuesta completamente radical en donde la cámara no se mueve, tiene un plano secuencia largo, contemplativo, que me permite observar con calma cada detalle, porque claro, está tanto tiempo el plano, ¿no? Comienzo a fijar en detalles, quizás a veces me abstraigo, regreso, porque este director tiene propuestas más radicales. Esta al final son planos aproximadamente de un minuto cada uno. Primero viste la... Estaba viendo, primero vi el documental. Ah, primero, antes sí, de contar la primero casa. Vi el documental, sí. Y él tiene propuestas más radicales, tiene una que se llama 13 lagos, que dura 130 minutos, y es 10 minutos un plano fijo de un lago, como se pone el sol. Y después tiene otra que se llama 10 cielos, y son cada 10 minutos de un cielo. Entonces son propuestas bien radicales, ¿no? Entonces yo agarré y dije, ok, veo que estoy viendo esto, quiero experimentar o quiero probar una nueva aproximación al documental, o poner mi cámara y voy a ver que sucedan las cosas. Voy a dar un poco regresar a los hermanos Lumière, de alguna manera hay eso, ¿no? El plano fijo, teatral, ¿no? Sin edición. Y surgió, entonces surgió la posibilidad de hacer esto, y como he visto esa casa, dije yo, ya, esto es perfecto, funciona muy bien, vamos a jugar con esto. Y salí un día a grabar, fue un día de grabación. Y el documental que hice se llama, le puse Ciudad Manjar, lo vemos y ahí conversamos un poquito. Dura 12 minutos. Thank you. ¿Cuánto rato estuvo la cámara sorprendida porque... Nada, fue nada. Eso es que yo tengo esa sensación de que en algún momento uno como camarógrafo, porque claro, yo tengo formación de camarógrafo, la cámara se convierte en un apéndice tuyo, ¿no? Y naturalmente tú sientes lo que está pasando, sientes en qué momento grabar, sientes en qué momento aproximarte al personaje. Y en eso fue, como les decía, el que sale como co-director mío es el único chico del grupo que se cayó, que quedó, ¿no? Y fue salir este día por la mañana, comenzar a caminar por Saña y seleccionar qué partes poníamos, porque claro, todos Saña no es así, ustedes van y dicen, no, de Mauricio me han engañado. No hay mercado acaso en Saña, no hay autos en Saña, claro, hay. No hay mototaxis en Saña, pero yo decidí... ¿Fue tu lectura? No poner ninguno, claro, era mi sensación, ¿no? En donde yo quería marcar esta distancia con Lima, ¿no? Con la ciudad, con la bulla, con otro tempo, ¿no? Y por eso también la propuesta. Plano fijo porque tiene otro tempo, ¿no? Es otro ritmo. Y entonces, por ejemplo, comenzamos a caminar y dicen que Saña, como tantas ciudades, también en un momento iba a ser capital del Perú. Y había no sé cuántos templos que hubo una inundación y se vinieron abajo. Creo que había 8 templos, iglesias, ¿no? 9. Entonces está llena de iglesias de esa manera, ¿no? Y en eso yo vi, dije, esto es guapísimo. Y en eso veo que venía a lo lejos el buey. Y vine corriendo, así como me puse, encuadré y esperé que pasara, nada más, ¿no? Pero digo, el respeto de seguir, de la continuidad, de no meterse hacia la cámara, de no hablar y todo eso, ¿no? Claro, por la parte gente, de ellos. Claro, sí, eso también yo creo que es como una estrategia, ¿no? Yo agarro y como yo ya tengo el encuadre y no tengo que corregirlo, yo no tengo que estar al lado de la cámara. Mirando, porque cuando nos ponemos atrás, la gente sabe que estás grabando. Entonces yo me voy a un costado, me quedo como así, la cámara está ahí. La gente sigue, ¿no? ¿Cuántos días estuviste en el ensayo? Un día. Grabé un día por la mañana y en la tarde salí a buscar. Ese es el único plano que busqué, fue el plano de cuando regresan los bueyes del campo. Porque me parecía importante, ¿no? Un plano largo, que se ve el tempo, lo que significa el trabajo, ¿no? El regresar. Entonces dije, y lo había visto, dije, voy a salir a buscarlo. Y ahí sí estuve, estaba lloviendo, y de haber estado como una hora esperando que viniera alguien con bueyes de regreso a la ciudad. Fue lo único que grabé en la tarde, todo lo demás lo grabé en la mañana. ¿Cuál fue la intención? ¿Por qué lo hiciste? Yo creo que era marcar una distancia con Lima, ¿no? Un poco criticar el ritmo trepidante que estamos acostumbrados a tener en la ciudad, donde no nos damos tiempo para disfrutar de la vida y vivirla, ¿no? Sino sobrevivir. Y eso yo ya estoy cansado de sobrevivir. Claro, pero la finalidad de... Es eso, precisamente, ¿no? Es decir, al no mostrar lo otro, te estoy diciendo, oye, hay otras realidades, hay otro tempo, hay otras formas de vivir, ¿no? No tenemos que todos estar como locos haciendo competencia en las carros, en el carro, ¿no? Para ver quién sí, un poquito más pasajeros. ¿Los sonidos de la cámara? Claro, el sonido de la cámara. Ahí sí hay sonido directo. Hay sonido directo. En el nuevo que he hecho, sí, que lo grabé con la Flip, casi todo está postproducido. Porque la cámara sí te restringe el sonido mucho, ¿no? Bueno, casi tenía un boom y... ¿Dónde podemos conseguir ese video? Está en YouTube. ¿O el otro? ¿Cuál es? El nuevo. Les voy a dejar una copia a los monopelados para ver si hacen... La pasan. Lo tengo en YouTube, en Vimeo también, con clave. Si alguien quiere verlo después, le puedo pasar para que vean el nuevo. Ese es algo que hice el año pasado. La otra cosa que hice el año pasado, que les quería compartir, era... Saqué un libro sobre documental, que me lo publicó la universidad. Y lo están vendiendo en Lima. He traído algunas copias, por si yo voy a estar por acá, pues si a alguien le interesa, ¿no? En tiendas me están vendiendo 25 soles. Y es sobre documental autobiográfico. Yo estaba investigando bastante sobre documental autobiográfico en el Perú y claro, tiene un contexto, un poco las cosas que hemos hablado, ¿no? Sobre lo que es documental, visión de documental, esta nueva aproximación documental más subjetivo, ¿no? Y habla un poco también de la historia del documental peruano, ¿no? Los primeros años, los 70, los 80, para después adentrarnos en ya propuestas más autobiográficas, ¿no? Bueno, eso, contarles. Yo voy a estar por acá hasta el domingo. ¿No? Entonces, si alguien quiere conversar, preguntarme, si alguien tiene una computadora y un USB, si quiere copiar algunas cosas, he traído bastantes cosas más aparte de las que hemos visto. Por supuesto, abierto siempre a cualquier cosa. Un aplauso. la predicción de el tiempo pasa como el rugido de un león de Alemania y de Forstöttinger, que es de Reino Unido. Así que los esperamos a partir de las 6 de la tarde. Gracias. Gracias.